Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las selectoras. Hoy en Las selectoras, Jennifer Rosado, también conocida como Jenny James, es una de las creadoras del colectivo Mujeres Vinileras y es DJ residente de Voodoo Night Black Roots. Amante de la música desde muy pequeña, siempre recuerda de su infancia el sonido de los vinilos, y ese gusto por los acetatos ha quedado impregnado en su personalidad y en los discos que escoge para sus sets. Es amante de la música de África, los ritmos afrocaribeños y temas bailables de México y América. Sus selecciones se caracterizan por la inmensa alegría que transmiten a los presentes, inmersos en un viaje musical por diferentes latitudes, donde el baile es el principal protagonista. Disfrutemos de la colorida sesión que Jennifer ha preparado para nosotros en Las selectoras. That's ending you, baby. Thank you.

Do you sabe minha mãe? Não. Sabe meu pai? Não. Do you sabe minha mãe? Não.

caliente, caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Thank you. Las selectoras. Coleccionistas de discos de México y el mundo comparten sus sets en Las selectoras.